Tu corazón y tu vida han sido grandes y hermosos. Edgar Allan Poe recibió la última de las inspiraciones. Llegaba desde Lord Byron. Muchas de sus composiciones, muchas de sus narraciones extraordinarias se basaron en las composiciones, en los poemas de Lord Byron. Muchos autores reivindicaron su memoria, su historia, su biografía, su trabajo. Y durante el 19 no hubo otro igual. Décadas más tarde, los ingleses le reconocieron y elevaron una placa inmemorial en Westminster, donde reconocen ahora toda su obra. Murió con 36 años como lo hacían los Byron, a los 36 años. Queda el recuerdo y sus frases. El auténtico profeta del futuro es sin duda alguna el pasado. Sensación cuando en la Segunda Guerra Mundial se dedicó por entero a visitar los hospitales de veteranos. Miles de jóvenes norteamericanos habían sufrido discapacidad a lo largo de los combates, habían perdido miembros, pues, brazos, piernas, habían quedado ciegos, sordos, y ella repartió ánimo, esperanza entre ellos. Consiguió del gobierno norteamericano muchísimas ayudas para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Fue un mensaje vivo de esperanza. Fue un mensaje que caló hondo en el alma de todos. También llegó una especie de reconocimiento cinematográfico cuando en 1962... la película El milagro de Anna Sullivan, que no era otro sino Helen Keller, llegó a las pantallas. Anne Bancroft y Patsy Duck, la verdad es que bordaron los dos personajes, el de Anne Sullivan y el de Helen Keller, y esa película mereció todos los premios. Incluso las protagonistas recibieron el Oscar en ese año 1962. El milagro de Anna Sullivan, una película que seguro que hemos visto todos. Y bueno, pues la noticia le llegó, claro, y disfrutó muchísimo con ello la propia Helen Keller, ya muy anciana, pero fue una gran satisfacción. Porque de esa manera, según ella dijo, se podía seguir propagando el mensaje de la solidaridad. Fueron muchos libros escritos, muchos galardones, muchos reconocimientos. Y sobre todo, el respeto, la admiración, el cariño de todos. Y, por supuesto, millones de personas con discapacidad se fijaron en el ejemplo de Helen Keller, quien no se rindió jamás ante la adversidad para seguir adelante. Porque todos tenemos sitio bajo el sol. Una vida única, una biografía indispensable para todos aquellos que tengan algo de sensibilidad en sus almas. En la ONU se proclamó luto mundial. Había muerto sin duda alguna una de las figuras más importantes del siglo XX. Luto mundial. El propio Albert Einstein, consternado, dijo: qué triste es pensar que las generaciones del porvenir no puedan creer que hubo una vez en la que un hombre como él caminó por la faz de la Tierra. Quedó el mensaje de la no violencia. Quedó ese pacifismo del que se quedó impregnado el mundo, aunque al parecer no se hizo mucho caso. Quedaron sus imágenes en las casas de cualquier indio. Sus fotografías adornan todavía la India. Es el gran líder espiritual que sigue ahí, el Mahatma grande, el alma grande, la fuerza de la razón, el abrigo de la razón, el abrigo de la verdad. Sus experiencias con la verdad fueron ciertas. Esta noche, homenaje a Mahatma Gandhi, el alma grande de la India.